¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero preguntarte cómo sigue el conflicto ahí en el Hospital Posadas, su situación y cómo se están preparando para el encuentro sindical. Actualmente seguimos peleando los 122 despedidos por la reincorporación, ya que en su mayoría tenemos entre 15, 20, 25 años de contrato en el hospital y nos parece que son despidos persecutorios, ya que la mayoría, por ejemplo, hay casi 50 enfermeras que estaban amparadas por un recurso de amparo que han presentado contra la implementación de 12 horas en el turno noche de enfermería, que es una resolución totalmente ilegal de esta dirección, y después hay otros despedidos que creemos y que estamos denunciando que es una clara persecución política por nuestra actividad gremial y política. Ayer nos movilizamos en el marco del paro nacional de ATE hasta Plaza de Mayo, que hubo una movilización convocada por ATE Nacional, donde fuimos a exigir un plan de lucha por el conjunto de los despedidos. Como bien decías vos, mañana tenemos un encuentro nacional de trabajadores en lucha contra los despidos y el ajuste, porque estamos viendo que en todo el lado donde hay despido y resistencia, pero que estamos peleando muy separados. En ese punto, la idea del encuentro es empezar a coordinar por abajo lo que estamos divididos por arriba. Ayer, por Bien. ejemplo, fuimos a la movilización de ATE, que estaba solamente un sector de ATE. El 21 vamos a participar junto a todos los sectores en lucha, con una columna diferenciada, también exigiendo paro y plan de lucha en la movilización de Moyano. Y hay todo otro sector que directamente no para y no toma los reclamos y los despidos y el aumento del costo de vida. Entonces queremos empezar a dar paso en coordinar por abajo. Y esa es la idea del encuentro. Este encuentro que al cual van a confluir distintas organizaciones y distintos trabajadores también que están sufriendo el mismo plan de ajuste, digamos, vienen gente de Río Turbio, gente de Jujuy, de Los Ingenios, va a ser un encuentro nacional y federal. La verdad que sí, nos dio una profunda alegría saber que los mineros de Río Turbio votaron en su asamblea a participar, lo mismo que los despedidos y la Comisión de Mujer, el Ingenio y la Esperanza, residentes de la provincia de Buenos Aires, los UTEBAS opositores, muchísimos sectores que le están peleando, van a venir también compañeros de FANASUL, de distintos lugares que están mostrando una predisposición enorme a pelear y son las dirigencias sindicales las que no están a la altura para dar una respuesta a estos ataques. Luis, ¿cómo se contiene y se organiza estas distintas, si bien en lo macro, digamos, es el plan de ajuste, pero cada trabajador o cada trabajador es de distintos lugares, tienen su propia problemática? ¿Cómo se hace para contener y organizar las diferentes luchas? La idea del encuentro es que sea un escenario de deliberación colectiva donde los trabajadores podamos ir, plantear qué es lo que nos pasa, ver que incluso más allá del sector estatal o privado, porque van a venir, por ejemplo, también trabajadores de Stockholm o de Cresta Roja. Nuestra idea es que todo eso se pueda plasmar en una exigencia a paro nacional, a las centrales sindicales y a un plan de lucha contra los ataques y los despidos. Incluso queremos que el encuentro sea el primero de un escenario de coordinación más permanente que nos permita visibilizar todas estas peleas enormes que se están dando a lo largo y a lo ancho del país contra la política del gobierno, que creemos que el gobierno incluso está perdiendo día a día su imagen, que es lo que nos permite a nosotros salir, visibilizarlo, responsabilizarlo y pelear por todas nuestras demandas. No queremos ser nosotros los que paguemos el fruto de la crisis de este gobierno. Bien, y ahora con respecto a la marcha del próximo 21, ¿cómo va a ser su participación o lo van a deliberar ahí en el encuentro? Lo vamos a deliberar ahí. Algunos sectores, por ejemplo, desde la agrupación Marrón, vamos a llevar la propuesta de que seguramente va a salir, porque está en el espíritu de casi todos los sectores, participar en la movilización con una cabecera destacada, con todos los conflictos en curso y una exigencia de paro y plan de lucha nacional. Hasta el momento, el 21, hay movilización, pero ni siquiera hay paro de los gremios convocantes. Entonces queremos visibilizar nuestro reclamo y exigirle a estos dirigentes que se pongan a la cabeza de un plan de lucha nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por este contacto con Noticias Comate de la provincia de La Rioja. No, muchísimas gracias a ustedes por el encuentro y les mando un abrazo muy grande. Disculpa, por último, ¿dónde va a ser el encuentro y a qué hora? Va a ser a las 14 horas dentro del Hospital Posadas, dentro Perfecto. del predio. Estamos armando porque queremos que hacer un encuentro multitudinario. Estamos organizando para que salga lo mejor posible dentro del hospital. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted.